Hola, buenas noches. Apurados de tiempo, para variar, buscando leones en las nubes llega la última edición del presente año 2022, con la segunda entrega de la serie que iniciamos el lunes pasado, dedicada a la publicidad, con la muy leve excusa de la cercanía, inminencia ya, de las fiestas navideñas. Y es que la Navidad es un momento propicio para las compras, cuales no lo son en este mundo hiperconsumista, exacerbadas por la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos, que imponen, en muchos casos así es, la exigencia de regalar a propios y extraños. Es por ello que en estas fechas, los escaparates de las tiendas, los anuncios en televisión, se llenan de reclamos comerciales en una permanente y desaforada invitación al gasto sin mesura. Partiendo de este hecho, que formulo con tintes algo apocalípticos, pero que presenta también una dimensión más noble, pues la publicidad es, además de un estímulo a veces casi coercitivo al consumo, un arte que se manifiesta en logros de alta creatividad, ostensible ingenio y muy notoria calidad técnica, he elegido un par de libros que rastrean la presencia de las marcas, los productos, los eslóganes y los señuelos publicitarios en la literatura y más en particular en la poesía. El lunes pasado daba cuenta aquí de la existencia de un muy interesante libro, La antología poética Horror en el hipermercado, poesía y publicidad, publicado por la Universidad de Valladolid en edición a cargo de Luis Baguequílez y Susana Rodríguez Rosique. De él extraje los 13 poemas que integraron entonces la emisión, todos con el mundo de la publicidad en su centro. En el espacio de hoy aparecerán aún 6 textos de aquel libro, perteneciendo el resto, otros 8 poemas, al espléndido número 260 de la revista Litoral, publicado en noviembre de 2015 y presentado bajo el explícito título, claramente vinculado a la idea matriz de esta breve serie de Buscando leones en las nubes, de El signo anunciado, la marca en la literatura y el arte. Con la acostumbrada brillantez formal de la publicación malagueña, no exenta sin embargo de numerosas erratas, el libro ofrece versos que recorren, en una suerte de itinerario por un muy singular centro comercial literario, todas las vertientes de nuestra vida susceptibles de ser tocadas por el devorador afán publicitario. Supermercados, librerías, aseguradoras, agencias de viajes, líneas marítimas, aéreas y ferroviarias, autobuses, estancos, bebidas alcohólicas, prensa y revistas, cigarrillos, tiendas de moda, accesorios, deportes, lencería, perfumería, joyería y relojería, electrónica, informática y electrodomésticos, juguetería, instrumentos musicales y fotografía, automóviles, motocicletas y neumáticos, cafeterías y tiendas varias. El resultado, aderezado como es costumbre en el Litoral, con centenares de reproducciones de obras pictóricas, fotografías y, en este caso, abundantes carteles publicitarios, es una maravilla de consulta altamente recomendable. Mi lectura de los poemas, casi todos atravesados por las menciones a marcas comerciales, se complementa con una serie de canciones, muy típicas en su estilo sugerente, sensual y hasta algo voluptuoso, en la banda sonora de la campaña navideña de anuncios televisivos. Una serie de canciones, digo, seleccionadas por mí de una compilación, Bossa Nova Covers Popular Songs, que en 2021 recogió un centenar de temas clásicos, en su mayoría del pop ochentero, recreados, con esta atmósfera refinada, insinuante y seductora, por voces habitualmente femeninas, con un tratamiento musical cercano a los lánguidos aires tropicales de la bossa nova. Estoy seguro de que la conjunción de versos y canciones que he elegido para despedir el año os va a complacer. Autorretrato, de Víctor Peña da Costa. Tengo 1.400 seguidores en Instagram, 1.214 en Twitter, 3.813 amigos en Facebook, y nadie que me acompañe esta madrugada a lanzar ebrio por las calles absurdas proclamas trasnochadas o a gritar que todavía te quiero. Your love is king. Ya.com me ofrece megas ilimitados de Juan Antonio González Iglesias. Ya.com me ofrece megas ilimitados solo para mi página personal, gratuitos. Pero hay algo que me inquieta en esos megas. Su lenguaje me suena a tentación antigua. ¿Megas ilimitados para qué? Las ciudades inmensas, el desierto, las universidades, los gobiernos del mundo y de sus monarquías, las empresas, incluso los intelectuales pueden necesitarlos, pero no yo, que alguna vez traduje a Horacio y sé que existen límites para todas las cosas, que es distinta la línea del laberinto, que mis propios límites en el espacio y en el tiempo tienen un nombre simple que me gusta, cuerpo. Definitivamente, quiero tener los mismos límites que las cosas. Always, I really feel. can be inviting, but somewhere altogether mine. Frightening. And as we die, both you and I, with my head in my hands and sit and cry. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me, cause it hurts. Don't speak, I know just what you're thinking. And I don't need your reasons. Don't tell. Anuncios de Roger Wolfe. Recuerdo sobre todo un par de ellos. La felicidad es un cigarro que se llama Hamlet, y luego había otro, sonoramente soberbio, la voz ni más ni menos que de Orson Welles, probablemente la mejor cerveza lager del mundo. Era un anuncio de Carlsberg. Es posible que haya gente que viviera en Inglaterra en los 80 que lo recuerde todavía. Aquí en España había también unos puritos que anunciaba la celestial Victoria Vera, donde se vio mujer más deliciosa, y que llevaban su esplendente nombre. Victoria Vera me ponía las rodillas flojas. Orson Welles también, aunque fueran distintas variedades de flojera. Verduras de las eras, mediáticos retazos de otro mundo, que estos versos convierten en mustias magdalenas de Proust. I've never seen so many men. comerciales de Sergio C. Fanjul. Veía mi vida en los anuncios. El coche de mis sueños surcando paisajes de delirio. El Fairy con que dar finalizadas no sé qué cenas familiares. La cuenta naranja en la que guardar mi improbable fortuna a un buen tanto por ciento. El Abdominizer que después de usado se podía plegar cómodamente y guardar bajo la cama. La mujer de mi vida, tras un teléfono que empezaba por 8, gimiendo desnuda e insomne. Llama, llama ahora. No sabéis cuánto la quería. A las 3 de la mañana apagaba el televisor, y a este lado de la pantalla, mi vida se quedaba en silencio y a oscuras. Poema de amor patrocinado, de Jorge Barco Ingelmo. Celebramos nuestro amor cada día como celebra MediaMarket sus precios bajos. Estar a tu lado me da alas y sé que contigo nada es imposible, porque tú lo vales, porque yo lo valgo. Compartida la vida es más, y junto a ti no es lo que tengo, sino lo que soy. Yo con el amor no me la juego. Tú eres la chispa de mi vida. Para todo lo demás, Mastercard. Thank you. Autobús de mediodía, de Raquel Fernández. Podría fijar mis ojos en la mujer rubia, y los suyos, con sombra rosa y rímel, me hablarían de la desdicha de un marido. O podría enfocar la gran bolsa del negro sentado detrás, para reconocer la pobreza y creer en la fuerza de unas manos. O mirar al hombre que está enfrente, y al único diente que le queda, para saber de la marginalidad o sucumbir a los arrabales de la soledad. O que mis ojos se reflejaran en la pantalla del móvil de la madre del niño que no se calla, o en los del hombre de barba y gorro de Coca-Cola, a quien acaban de despedir, y en su llegada a casa verá los ojos de su mujer, que no conocerán los míos. Podría, no conociendo sus nombres, conocer sus miradas y sentir su miedo, pero también mis ojos son un candado oxidado que todo calla. Balón prisionero, de Rubén Abella. En el fragor de la partida, el balón lanzado por el equipo de las niñas se salió de la acera y fue a perderse en una fila de coches aparcados. Después de mucho buscar, Rodrigo lo encontró encajado entre el pavimento y los bajos de un cuatro latas, tan a desmano que tuvo que arrastrarse para alcanzarlo. Junto al balón encontró también los restos de un Playboy, medio hundidos en un charco aceitoso. Una de las páginas empapadas mostraba una mujer en liguero, con una melena de oro y unos pechos imponentes, que brillaban como dos gloriosos crepúsculos entre la inmundicia. Abrumado por aquella revelación de lo oculto, de lo jamás antes visto, Rodrigo se estremeció. Cogió el balón sin apartar la mirada de la fotografía, emergió de los bajos del coche y regresó con el equipo de los niños como si no hubiese pasado nada. Pero a partir de esa tarde, todo fue distinto. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I said too much. I said it up. That's me in the corner. That's me. Vieja obsesión, de Juan Luis Panero. De pronto, en la ciudad incómoda y cretina, esta noche, después de cerrar bruscamente un taxi y otras puertas detrás, más dolorosas, de pronto, absurdamente, recomienza una vieja obsesión. Vuelve, remota sombra en la memoria, un cartel de turismo de la TUA o de la KLM fijo en la pared. La playa enorme de algún mar tropical, atardeciendo. Oro viejo, el crepúsculo y la arena, una pareja borrosa y enlazada, y las palmeras como un techo feliz. Todo aquello envidiable para un adolescente solitario o para una muchacha en sus sueños de colegio. Pensaban, mientras caía el sol sobre el Caribe, por ejemplo, unidos en un momento en un cartel de la TUA o de la KLM, pensaban, quiero creer que pensaban, imposibles, terriblemente vulgares y ridículos, por ejemplo, que la vida podía empezar de nuevo en los ojos luminosos de ella, en su manera de acariciar, en él, en sus ojos cerrados, en su apariencia última de viejo joven, irónico y cansado, que la vida podía crearse de repente, frente al azul oscuro del Caribe, por ejemplo. Todo terriblemente vulgar y tan ridículo como decir Madrid, hace frío, te quiero, como el discurso de un ministro en un banquete, como el taxi que acabo de dejar, como el olor dulzón de las flores sobre el cadáver. Se besaron debajo de la palmera más grande que recuerdo, se besaron como si fuera la primera y la última vez, como si acabaran de descubrir un olvidado rito, como si no existiera el cartel de la TUA o de la KLM, ni el golpe de las olas, ni el sol abandonándoles. Se besaron debajo de su piel y de sus huesos, se besaron inventando sus labios y su lengua, la ronca llamarada del deseo. Todo terriblemente vulgar, todo ridículo, como la soledad de un cuarto, una silla. Todo terriblemente vulgar, como existir. Se besaron por encima del tiempo y su condena, fuera del cartel, la nostalgia, la vida. Y allí siguen, tienen que seguir, deben seguir, es necesario, allí, besándose bajo las palmeras, casi a oscuras, exactamente allí, besándose en su eterno verano, más juntos cada vez, donde no hay soledad. Desconocidos, de Alberto Santamaría. Frente a la tienda de ultramarinos siempre había un chico que me miraba de arriba a abajo. Yo tenía unos 13, él quizá 16. Tenía el pelo rizado y largo, con ojos achinados y cejas deshilachadas. Con dureza empuñaba un Chester en su mano derecha y nos miraba a todos como si nos quisiera deshacer. Nunca llegué a hablar con él. No supe jamás su nombre. Solo en unas fiestas de la Renfe nos llegamos a rozar. Estiré mi brazo como si llamara a alguien y rocé su hombro izquierdo a propósito. Creo que esa fue la primera vez que mojé las bragas. Muchos años después me lo he encontrado. Ahora es el señor López, cajero del Banco Bilbao Vizcaya. Es curioso. Sigo sin saber su nombre. Medias Berkshire, de Amalia Bautista. Debo volver a casa, ya es muy tarde. Pero dices, espera, quiero verte las rodillas con esas medias negras. Te muestro las rodillas. Me despido por enésima vez. No quiero irme, ni tú tampoco quieres que me marche. Me has enseñado fotos divertidas, los países más raros en el Atlas, tu ajedrez, tus estampas de la Virgen, tus lápices y alguno de tus versos. Me has hablado de todo lo que odias y de unas pocas cosas que te gustan. Los dos por un momento hemos pensado que estaban agotados los recursos. pero mis piernas son definitivas y te hacen maquinar en un instante una historia de amor nocturna y loca. Volveré a casa ya de madrugada, encontraré en la calle algún borracho, un gato revolviendo las basuras, los perros encelados que no duermen, y hasta puede que el coche no me arranque. De Javier Salvago. Tengo guardadas fotos tuyas, sin papel Kodak, pero mucho más claras, vivas, en la memoria. Tengo guardadas fotos tuyas del primer día. Tengo todas tus caras, tus gestos, tus sonrisas. Te tengo en jean, en ropa interior, en la cama, desnuda, y en la ducha, junto a mí, enjabonada, tomando el sol, bailando, mirándote al espejo. Tengo un álbum de fotos tuyas en el recuerdo. One of these nights, one of these crazy old nights, we're gonna find out, pretty mama, what turns on your lights. The full moon is calling, the fever is high, and the wicked wind got your demons, you got your desires. Well, I got a few of my own. El amor en los tiempos de la Wikipedia, de Sara Gutiérrez Herance. Sonaba Vivaldi. Vivaldi fue un compositor y músico del barroco. Se acercaron hasta besarse. Un beso es el acto de tocar algo con los labios, generalmente a otra persona. Se declararon su amor. Amor es un sentimiento relacionado con el afecto y el apego. Y fueron felices. Felices, un municipio brasileño del estado de Río Grande do Sul, que ocupa una superficie de 256,9 kilómetros cuadrados. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? Smile you fake, every claim you every bow you break, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you, every smile you fake, every claim you stake. I've been watching you. Los lápices de Ikea, de Fernando Beltrán. Me pregunta de pronto: ¿cuánto crees que mide nuestro cuarto, aproximadamente? Caminaba hasta entonces junto a ella, mirando sin sentir, sintiendo sin mirar, mesas, sillas, estantes. Nuestro cuarto, ¿cuánto puede medir? Aproximadamente. Troceo la pregunta y la repito en alto, muy despacio, taponado aún mi oído de ser padre, tener casa, familia, ser al fin como al fin somos todos. Pero ella es generosa y tarda menos en subir a mis nubes que en bajar yo a su tierra. Percibe ya la hormiga en mis dos manos y me señala al fondo una columna donde crecen los lápices, y un enjambre de hombres y mujeres se quitan la palabra unos a otros, dispuestos a saber cuánto miden sus vidas, cuánto el pozo, los clavos, los aullidos, la luz de sus colmenas, el martillo del tiempo, la terca longitud de algunas noches, cuánta sed, cuánto hielo. Escribo atropellado sobre el margen de un folio que ahora observo despieza en mil pedazos un armario que no sabré jamás si es pequeño o enorme para ocupar un sitio en nuestro cuarto, entre puerta y ventana. Jamás pensé siquiera en la existencia del hueco que habitamos cada día sin manual de instrucciones, la escarpia del vivir, el berbiquí del miedo y este lápiz que es breve y afilado como un sábado en calma, transformado de golpe en una alcoba difícil de explicar. ¿Cuánto mide el amor? ¿Cuánto el silencio? ¿Cuánto mide una vida, aproximadamente? Thank you. Anuncios, de Eduardo García. Nos prometen paisajes de ensueño y chicas rubias que sonríen a bordo de un último modelo. Repentinos romances, placeres instantáneos. El sueño de una vida más plena y más dichosa en un destello frágil como un beso fugaz que nos tendiera al paso una desconocida. Son mentira y son dulces, y además nos recuerdan esa dulce ficción de la literatura. La exquisita versión, aunque desprovista de la fuerza, el desgarro y la intensidad de la original, que hace Yves St. John's de Back to Black, el clásico de Amy Winehouse, cierra, sin tiempo para más comentarios, el último programa de Buscando Leones en las Nubes por este ya languideciente 2022. He querido recrear el clima sugerente de la música que suele acompañar los anuncios navideños, en particular los de perfumes, con una banda sonora en la que habéis podido escuchar las voces de Amazonics, Sara Menescal, The Cool Train Quartet, Celso Méndez con Lua, Groove da Praia con Anna Kelly, Cassandra Beck, Banda do Sul, Nenei con Estela Starlight Trio, The Moleskins, Dual Sessions, James Farrelly con Ituana, Karen Sousa, United Rhythms of Brazil y la mencionada Yves Saint Jones. Publicidad, marcas, reclamos comerciales y anuncios están también en el centro de los poemas, entresacados del libro Horror en el hipermercado, Poesía y publicidad, y del número 260 de la revista Litoral, de título El signo anunciado, la marca en la literatura y el arte, que os he presentado esta noche. Sus autores son Víctor Peña da Costa, Juan Antonio González Iglesias, Roger Wolfe, Sergio C. Fanjul, Jorge Barco Ingelmo, Raquel Fernández, Rubén Abella, Juan Luis Panero, Alberto Santamaría, Amalia Bautista, Javier Salvago, Sara Gutiérrez Herance, Fernando Beltrán y Eduardo García. Con las referencias de músicos y escritores, me despido ya por este año. Os deseo que disfrutéis unas muy felices fiestas y que tengáis una estupenda entrada de 2023. Os invito igualmente a volver con nosotros el próximo 9 de enero, en que comenzaremos el 24º año, empezamos en 2000, de nuestra inexplicablemente longeva trayectoria radiofónica. ¡Feliz Navidad! Kazi ikanna bingo ya bigozo.